¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. Este es el episodio número 13. Ustedes escucharán un ambiente digno de la cantina de Star Wars y es algo así porque estamos justo al lado de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Hoy que grabamos esto, estuvimos en las jornadas del cómic organizadas por BEF y nos venimos aquí al lado al histórico Café Sanborns de los Azulejos, aquí al ladito de Minería, y tenemos invitados especiales. Tenemos casa llena, los vamos a comentar. Vamos a ir pasando aquí el micro para que se vayan presentando. Está la tropa Comicase habitual que está en el podcast, pero también tenemos invitados especiales, como ya les habíamos dicho. ¿Quiénes se encuentran por aquí? Everardo Ferrer, Aldo Iván, Pepper. Hola, soy Arturo Gutiérrez. Buenas días, tardes, noches. Ya de Abdul de la Covacha. Nuevamente de invitado Leoco. Y David Rodríguez de Colado. Y Jorge Tobalín. Vamos a estar aquí cotorreando con ustedes un rato sobre las cuestiones comiqueras de esta quincena y sobre lanzamientos, musiquita comiquera como cada programa. Y vamos a arrancarnos con las noticias. Justamente el día que lanzamos el podcast anterior se dio a conocer, tuvimos la posibilidad de dar una especie de primicia en el blog de Comicase, en comicase.net, unos minutos, horas antes de lanzar el podcast. Tuvimos contacto con Daniel López, que es el editor de Bruguera Comic Books, que nos estaba presumiendo que ya tenían un día antes, ya como amarrado, ahora sí, ya oficialmente, la publicación de dos cómics de Dark Horse, en este caso, en español, a partir de mayo, que serían Hellboy y Conan, ¿no? Con Hellboy, aquí lo interesante es que, lo interesante por dos lados, es que con Hellboy se van a publicar lo primero estamos hablando de que tiene pues dos décadas de o más de existencia Hellboy. Entonces van a empezar con Seed of Destruction, Semillas de Destrucción, que es también lo que llegó a publicar en su momento Tucán, ¿no? De hecho, Tucán. No, déjame, te paso el micrófono porque no te escucho. ¿Qué nos comentas al respecto, Leo? ¿Cómo tanto la banda Comicase como nuestros invitados, les recordamos, están tanto David Rodríguez, de quien de hecho ya hemos estado también teniendo información en números recientes del podcast? También lo ubican fácilmente en Twitter, sobre todo como Astaret, el famoso Astaret. Y también está Arturo Gutiérrez también con nosotros, que es una buena sorpresa que se haya aventado con nosotros el día de hoy. Pues nada más y nada menos que editor de Marvel en México. Va a estar aquí platicando también con nosotros, porque también pues tienen anuncios recientes que se han hecho en estos días. Creo que también está padre que los vengan a compartir con nosotros. ¿Cómo ven ustedes el lanzamiento próximo de estos cómics a partir de mayo de Bruguera, lo que están anunciando? Ok, Jorge. Mira, la banda en general tiene mucho tiempo esperando Hellboy, pero muchas ganas tienen de comprarlo. Y qué bueno que Daniel ya logró amarrar el negocio con Dark Horse para poder publicar nuevamente este cómic en México. Aquí el único problema que no solamente lo encuentro yo, sino que en general en los foros la gente lo ha estado comentando, es que va a arrancar con una miniserie que se ha publicado ya dos veces en México y se ha publicado en números sueltos. Se publicó originalmente en Tucán. De hecho, Luis Gantuz fue el editor en esa época en Tucán. Y de hecho ellos lo publicaron completo, publicaron un número, un one shot que se me va el nombre ahorita de ese one shot que sacaron primero. Después sacaron esta miniserie de Seed of Destruction y lo sacaron incluyendo con la historia de Monkey Man and O'Brien, si no me equivoco. Cosa que cuando lo republicó Viz, omitió el one shot, omitió la parte de Monkey Man y O'Brien. Y lo sacaron nuevamente en números independientes. Lo que la gente ha estado sugiriendo, pidiendo en las redes sociales, en los foros, es si lo van a republicar, que lo publicaran en tomos. Porque mucha gente lo que ha dicho es, en tomos igual me van a dar extras. Porque números sueltos ya los tengo. ¿Y sabes cuál es un problema? Todavía hay, no sé si entiendas que admite, pero hay en muchos Sanborn que todavía está ese recopilado de los números sueltos que sacó en su momento Viz. Hace un año o dos que se empezó a deshacer de mucho material, empacó, emplayó los cuatro números, si no me equivoco, de las dos miniseries que sacó Hellboy y los vendió a Sanborns en un volumen muy grande. Y en muchos lugares todavía lo encuentras, toda la miniserie completa, como en 30 o 40 pesos. No sé qué tanto negocio puede haber por ahí si lo republica de esa manera bruguera, o si de plano se lo brincara por el momento y arrancara con otra miniserie más adelante. A mí, aparte de lo que ya dijo Raúl, me gustaría destacar, ¿por qué no empezar con otras series? Comentaba que ese arco que hizo Mignola con Richard Corben, Hellboy en México, pues para empezar con Bruguera hubiera estado genial, ¿no? No otra vez ver lo mismo que ya hemos visto dos veces atrás y de la misma manera. Ahora, con respecto a la edición, yo espero que mejore con respecto a la anterior. Porque, pues francamente, volver a ver exactamente lo mismo en el mismo orden y en el mismo periodo, como que no está funcionando tan bien. Bueno, en mi opinión, más allá de que si los títulos puedan o no funcionar, creo que no hay mercado para ello. O sea, lo que vemos ahorita, según estudios de mercado del año pasado, es que no hay mercado para Hellboy. De por sí se ha reducido bastante el mercado para tantos cómics. Y Hellboy yo realmente no le estimo más allá de 2000 ventas al mes. Aquí, por ejemplo, me parece interesante. A lo mejor nosotros como coleccionistas o compradores, lectores, o gente también que le gusta ir al cine normal, como fanboy, uno pensaría que como Hellboy tiene dos películas muy famosas, a lo mejor lo usual, o se me hace que lo común sería que pensáramos que al verlo en cómic en español se vendería mucho. Pero aquí lo interesante es que tú nos dices, pues podría ser que no. Por ejemplo, esta información que nos comentabas hace poco por medio de redes sociales, ¿cómo está sustentada? Bueno, hicieron estudios de mercado, no los estudios de mercado habituales, que son juntar a personas y preguntarles, para darles la manera, simplemente estar yendo a los puntos, estar haciendo un balance entre los diferentes puntos de venta, locales cerrados y voceadores. Todo lo que veíamos de todos los títulos que había, que pasamos por Hellboy, pasamos por los Simpsons, pasamos por todos los que están saliendo ahorita y los que no han salido. ¿Quién los conoce? Hellboy es conocido en México porque lo dirigió un mexicano. Pero en Estados Unidos, Hellboy no fue lo que es en México. Y aún así, tiene un mercado muy reducido de fans. Sí, el primer número va a llamar la atención, pero los que ya lo compraron, es poco probable que lo vuelvan a comprar. Y es por eso, o sea, lo que pasó hace 5 o 6 años con la última película no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita. Mira, aquí le doy toda la razón a David. O sea, puede haber chavitos que no sabían que Hellboy era un cómic, que lo conocían por las películas, y al momento de ver, es un cómic, voy a intentar acercarme, se van a encontrar con algo opuesto, porque Mignola en sus historias es muy, muy, muy clavado de lo que está hablando. O sea, ves pláticas con él, entrevistas de lo que te cuenta. O sea, él se va, hace viajes, se documenta específicamente de lo que tiene que hablar. si va a hablar de vampiros rumanos, no te está hablando de ninguna otra cosa. No va a haber referencias a nada. No vas a ver a Hellboy y Abe Sapien cantando canciones de Barry Manilow en el cómic. O sea, yo me declaro fan de Hellboy, posiblemente lo voy a volver a comprar otra vez, pero no tiene un mercado. O sea, se va a llegar a número uno, puede avanzar bien una miniserie, pero a la gente no le va a interesar porque es demasiado clavarse en algo que posiblemente no te interesa. O sea, tú puedes ver, puedes creer Hellboy, o sí, se la va a pasar todo el tiempo agarrándose a golpes con monstruos y demonios y lo que sea. Y no, si hay 5 o 7 paneles de acción por número, es demasiado. Mignola y todos los que tienen alrededor, es mucho de contarte una historia, no de contarte acción. Yo te quiero preguntar a ti, como lector asiduo de Hellboy, ¿cómo hubiera funcionado mejor meter otra serie que no fuera el inicio? Porque yo no leo mucho Hellboy, he leído un par de historias, pero siempre me parece que no tienen exactamente como una línea narrativa específica, no son como historias aisladas, entonces yo hubiera empezado por otro lugar. ¿Tú qué hubieras hecho si hubiera sido tu decisión, Pepper? Mira, el problema de Hellboy es que al ser un personaje técnicamente atemporal, lo que está viviendo puede ser desde que lo trajeron a la Tierra en la Segunda Guerra Mundial hasta hace 2 semanas. No sabes exactamente en qué periodo del tiempo se está desarrollando y nunca te lo aclaran. O sea, los títulos spin-off de Hellboy como el BPRD o Abe Sapien están determinados por cierta línea del tiempo, pero te lo dice el mismo cómic. Hellboy no. Podrían haberlo hecho atractivo publicando el one shot de A Drunken Blood o Hellboy en México, y ahí llamas la atención de la gente, pero de nuevo, no los vas a traer lo suficiente a que se queden clavados en el personaje, porque es un personaje demasiado, no lo quiero llamar denso porque no es denso, pero es demasiado clavado en su onda. Por ejemplo, no tengo la preparación, los estudios, por ejemplo, de mercado y de demás cuestiones, pero por ejemplo, creo que habría funcionado, ok, arranca con Semillas de Destrucción, pero a lo mejor primero saca el de Hellboy en México y lo sacas como para prensa, o sea, me lo imagino mandado tu comunicado a prensa, Hellboy llegó a México y mandas el ejemplar a las redacciones, a espectáculos, a cultura, a lo mejor no te pela, pero como para el gancho de que lo ves en el puesto de revistas y dices, ah, caramba, y ya de ahí publicar la serie original, no sé qué tanto habría llegado a funcionar. Bruguera arranca con Semilla de Destrucción, que es del 94, de ahí se sigue con la otra miniserie, Wake the Devil, que es del 95, y luego The Chained Coffin, del 98. En formato de números individuales, mensuales. Y por el lado de Conan, ¿cómo creen que se ha recibido Conan aquí en México después de haber tenido bastantes años publicándose aquí, señor Ferrer? ¿Cómo ves cómo crees que le vaya a Conan ahora de vuelta en México? Pues más que nada aquí se va a apelar a la nostalgia. O sea, mucha gente lo juntamos desde que estaba saliendo por parte de Novaro. Con novedades, ese fue donde tuvo su época más álgida, aunque el formato era una grosería comparado con la original Espada Salvaje de Conan, pero sin embargo se hizo de muchos adeptos, sacó las mejores historias, tuvo bastantes números, aunque algunas llegaron a repetirse, pero el cambio de compañía hizo un cambio total también en el personaje, ¿no? Editorial Beat llegó a sacar un tomo de Conan de parte de Dark Horse, pero ahora lo que se está presentando es a mucha gente le va a gustar el tratamiento que se le está dando porque es una actualización del personaje, pero a otra gente no tanto porque se toman bastantes libertades también y pues puede llegar a ser un Conan desconocido. Ahora hay que ver a qué gente le va a llamar la atención este nuevo Conan el Bárbaro, ¿no? Estas publicaciones. Bueno, ya quisiera anotar, ¿no? Sí, la primera etapa de Conan en México es muy, muy recordada por esos colores sepia, porque hubo gente que incluso lo empastaba porque era el arte, porque era era una historia original para aquellos entonces. Las películas de Schwarzenegger también tuvieron mucho éxito aquí en México, pero la última película de Conan, que fue desastrosa, con Momoa, no dejó bien parado al personaje. Ya al meterlo al color y al meterlo todo eso, lo dejó como un cómic más, ¿no? No obstante que en los 70s Stan Lee lo impulsó mucho para que fuera parte de Marvel, ya hoy en día Conan no es lo que era, es un cómic que es muy temporal, era muy de la década de los 60s, y ya hoy en día, pues ya yo creo que ya no puede funcionar. Una espada y un bárbaro, que sea rey o no, yo realmente no le veo posibilidades ni en México ni en Estados Unidos, que ya se ha visto. Y por el lado también de lo que anuncia Kamite con Invincible, ¿no? Que acaba hace unos días, para cuando estén escuchando esto, anuncia este título. ¿Quién es seguidor aquí de Invincible? ¿Tú, señor Pepper? No. Entonces, ¿qué ibas a decir? Guaco, pero no vino Guaco. ¿Qué posibilidades le ven también a otro título? Este es de Image, ¿no? Ya también, ¿qué tiene? ¿10 años publicándose? Sí, no tiene mucho que salió el número 100. Yo creo que en Invincible se están apoyando en el nombre de Kirkman. O sea, The Walking Dead, Kirkman. Invincible, Kirkman. Pero no sé qué también ha sentado este... Bueno, ya con todos los años que lleva Marvel en México, no sé qué tanto se haya sentado el mercado de los superhéroes en México, sobre todo para acercarse a un título como Invincible, que no es un título de superhéroes en forma. O sea, realmente es la historia de un chavito que vive en la sombra de su padre, que es el mejor superhéroe del universo. Y ahorita que mencionabas Marvel, aprovechando que está por aquí Arturo Gutiérrez, hace unos días empezó a comentar ya la cuestión esta de que estaremos viendo de nueva cuenta por ahí en Biblioteca Marvel, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esto, de este regreso del formato? Bueno, pues el regreso responde a una demanda muy obvia, que es que pues es básicamente Avengers vs. X-Men, ¿no? Y todas estas cosas de los precios inflados que se armaron, tal, tal, tal. Biblioteca Marvel, estamos conscientes que es un formato un tanto polémico, pero como siempre hemos dicho, Biblioteca Marvel no va dirigido, o sea, hay que entender que no siempre los productos alrededor del cómic van dedicados a quienes adoramos y veneramos al cómic, sino hay que tomar en cuenta que hay un mercado, y así se sostienen las empresas, ¿no? Hay un mercado ahí que igual no son religiosos de comprar los números cada mes, tal, tal, tal, pero que sí están un poco como satélites alrededor, interesados, que les llega un poco el eco, o sea, no todos necesitamos ser justamente fanboys, y desde que Marvel está donde está, nuestro propósito siempre ha sido democratizar el cómic, ¿no? Democratizarlo de una manera, intentando darle un buen producto al público, ¿no? Pero finalmente también sabiendo que si queremos que la industria del cómic en México sea algo que tenga sobrevivencia, que sea rentable, que finalmente es un aspecto importante como en cualquier negocio, y no hay que olvidar que esto, aunque nos divierta mucho y nos guste tanto, pues no deja de ser un negocio. Y entonces esto finalmente responde a eso, ¿no? A estas personas que igual no siguieron forzosamente Avengers vs. X-Men religiosamente, o que a lo mejor no encontraron todos los números, y es un poco satisfacer esa demanda. Como les digo, Biblioteca Marvel, igual el formato no es lo que a todos nos gustaría, pero es un formato que llega a otros públicos, y que en este caso, con el número que va a salir de Avengers vs. X-Men, cumple una demanda que también había, no solo en el público en general, sino también con la gente clavada, ¿no? De tenerlo todo en un lugar. Entonces, bueno, esta es la manera que ahorita nosotros encontramos de hacerles accesible, y para que vean que escuchamos sus reclamos y sus demandas, ¿no? Finalmente, pues bueno, ahí están los 12 números para la gente que igual no los pudo tener, no los pudo conseguir por cómo se acababan los números, ¿no? Ahí están todos juntos. Y bueno, en este número en especial, ahí sí debo dar un reconocimiento al departamento de diseño, que se ha esmerado mucho por hacer que sea una edición mucho más limpia, digamos, que las anteriores, ¿no? O sea, que todo se vea bonito, que todo se pueda leer. Y bueno, eso es, ¿no? Y bueno, mucha gente, pese a que es una colección criticada de Marvel México, también es una colección que ahora que no salió en enero, mucha gente estaba publicando, estaba preguntando cuándo salía la biblioteca Marvel, ¿no? Entonces finalmente es un producto que al menos comercialmente está teniendo respuesta, y que al menos a lo que voy un poco también es que ahí está la respuesta, ¿no? Avengers vs. X-Men, no recuerdo cuándo se publicó el último número, pero debe haber sido a finales del año pasado, 2 meses antes de que se acabara. Y estamos hablando de que 2 meses después de que empiece el año, pues lo tenemos ahí, ¿no? En Biblioteca Marvel, los 12, bueno, con el 0 son 13, ¿no? Vamos, todo el evento, el arco principal de Avengers vs. X-Men, pues ahí está, ¿no? Y está disponible pues para quien lo quiera comprar, ¿no? Obviamente para quien no lo quiera, pues pasen. Como es costumbre, en Biblioteca Marvel no trae extras. Es básicamente el arco principal, los 12 números, los 12 más el 0, 13 números principales. Y bueno, es eso, y como les digo, es como respondiendo a... Ya que en este momento no tenemos posibilidad de sacarlo en otro tipo de edición, ya sea un Monster, ya sea un... Bueno, para un Omnibus de hecho no rinde porque es en formato más voluminoso. Y bueno, es nuestra manera como equipo de Marvel México de responder a esa demanda que tenía la gente de... sobre todo... Con este un poco fenómeno que fue, que a todos nos sorprendió mucho. Digo, pensábamos que le iba a ir muy bien a la serie, pero la verdad es que le fue incluso mejor de lo que suponíamos, ¿no? Y aparte nosotros éramos los primeros interesados en que los números llegaran a la gente que los quería, no a los especuladores, pero a veces no se puede controlar eso, ¿no? Entonces un poco ahorita esta es nuestra manera de responder a eso, ¿no? A la respuesta que tuvo la gente, y es un poco, créanme que incluso es un poco hasta de agradecimiento a ustedes. Obviamente no les podemos regalar los cómics simplemente porque hay gente que vive de esto, ¿no? Pero bueno, lo estamos poniendo en nuestras ediciones de antología más económicas, ¿no? Y un poco pensando, o sea, también responde a eso, de que Avengers vs. X-Men superó el mundo en que se suelen mover los cómics, ¿no? Mucha gente incluso que no compraba cómics empezó, es como un poco el fenómeno que está pasando ahorita en Estados Unidos y que esperemos que pase aquí cuando publiquemos con Amazing Spider-Man, ¿no? De que hay mucha gente que incluso nunca había comprado un cómic en su vida y simplemente por el ruido que se armó, lo empezó a comprar. Y creo que un poco fue lo mismo con Avengers vs. X-Men. Al menos, creo que, si en una de esas me preguntas, creo que hasta en México le fue mejor que en Estados Unidos. Vamos, de acuerdo a las dimensiones de nuestro mercado y todo eso. Y te digo, nuestra preocupación era esos reclamos de la gente que nos decía que no tenía algún número en particular, ¿no? Finalmente, pues responder a eso, te digo, un poco hasta como de agradecimiento, digo, ya me estoy repitiendo, pero en serio, o sea, ponerlo ahí a su disposición, que esté al alcance de todos, que esté en un precio módico, y bueno, sí, básicamente son esos números, no trae por el momento ningún extra, y bueno, pues eso es lo que viene. Muy bien, a mí me surge una duda. En el caso de la biblioteca Marvel cuesta 69 pesos. Algo que es muy conocido en internet, en los foros que se discute, es que el precio relación calidad lo hace que sea un formato caro en realidad. ¿Qué dirías con respecto a eso? La otra cosa es que la otra cosa que se le critica al formato es la calidad en sí del papel y de las pastas. A mí no me parece mal el papel, lo que sí me parece horrible son las pastas, porque con cualquier cosa se maltrata, ¿no? Y si abres de más el libro, parece que se va a partir en dos. ¿Eso hay alguna forma de que lo vayan a poder solucionar? ¿O estamos destinados a siempre ver este formato así? Y la tercera pregunta que tengo es, ¿por qué estaba como destinado a estar suspendido Biblioteca Marvel, o por qué se quedó en stand-by? Bueno, empiezo por el final. Nunca se dijo, y si ustedes buscan nuestras declaraciones en línea, que es nuestro contacto más directo, nunca se dijo que se suspendieran. Simplemente es un poco darle pausa al mercado también un poco, ¿no? Y aparte, en este año se vienen muchos cambios en Marvel desde Estados Unidos que obviamente van a afectar a México. Y simplemente pues se retrasó un poco, o sea, son decisiones de empresa, pero nunca estuvo en los planes suspenderse, ¿no? Y hasta el momento pues no está en los planes suspenderlos. En cuanto a lo que me comentas de la calidad de papel, te digo, un poco todos en Marvel México estamos conscientes de eso, pero vuelvo a repetir, el formato no está... Vamos, es difícil un poco explicarlo. No es que queramos dar un mal producto a un mal precio. Y creo yo que el producto es bueno. Creo que el precio no está mal. Y creo, vamos, es un poco difícil hacerlo entender a la gente que es como... que tiene esta cosa incluso religiosa con los cómics, ¿no? Pero este es un formato que realmente, pues no va para ustedes. O sea, simplemente va para gente que realmente no venera al cómic, sino que simplemente quiere estar informada, que lo ha escuchado y que quiere saber, ¿no? Por eso en Biblioteca Marvel no sacamos títulos inéditos, son reimpresiones, son maneras un poco, por el otro lado también, los fans muchas veces se quejan de que no alcanzaron las cosas, de que a lo mejor en el momento que salió determinada serie muy emblemática no tenían el dinero para comprarlo, y esta es una manera de responder a eso. Es un compromiso de la empresa por hacer el cómic más asequible a un mercado más grande. Ese es el propósito de Biblioteca Marvel. Es un formato sin pretensiones. Vamos, sin pretensiones también no quiere decir sin calidad. Y a veces a nosotros mismos nos gustaría que la calidad fuera mejor. Pero a veces hay que trabajar con lo que se tiene. Y vamos, esta declaración es un poco peligrosa, porque nuestros cómics titulares, digamos, creo que van muy bien cuidados. Y créanme que todos los que trabajamos en Marvel Comics, a veces se nos van las cabras, como a todos, ¿no? Pero intentamos la mayor parte del tiempo que no se nos vayan, ¿no? A veces se nos van, ni modo, o sea, somos humanos, ¿no? Y esa calidad que ustedes piden, exigen y merecen, están en nuestros títulos titulares, está, por ejemplo, está mal que yo lo diga, pero por ejemplo en el Monster de Carnage, a mí me parece una de las mejores cosas que ha sacado Marvel México en mucho tiempo, y no es solo porque yo soy el editor y porque yo haya participado ahí, pero por ejemplo, nos critican mucho, nos comparan mucho con ediciones europeas. A mí la verdad me parece que el Monster de Carnage que acaba de salir, pues por ahí le andan medio dando a una calidad europea, aparte donde hablamos que las ediciones europeas, por lo menos, o sea, de menos, tienen 6 meses para planear cada publicación. Nosotros estamos hablando de que vamos al día, y vamos al día por ustedes, porque ustedes son los que demandan tenerlos, porque igual, o sea, no sé yo para la empresa, para mí sería más fácil tener 6 meses, armarnos tomos, ¿no? Armarnos grandes tomos, tipo Old Man Logan, así, y tener 6 meses para cuidar la edición y para yo coordinarme bien con el corrector de estilo y coordinarme bien con los traductores, o si yo traduzco, darle un tiempo de descanso a la traducción, pero a veces no se tiene ese tiempo. Y entonces nosotros intentamos darles esa calidad y esa continuidad que en México estuvo durante mucho tiempo perdida en las ediciones titulares. Y en Biblioteca Marvel, como les digo, pues va para un mercado completamente distinto, trata de cumplir otras necesidades de mucha otra gente que igual, como les digo, pues no son coleccionistas así de los finos, digamos, pero que quieren estar, ¿no? Y finalmente hay otra cosa también, ¿no? Hay que acordarnos que Marvel, como muchas cosas que pasan en la cultura contemporánea, ya es pop, ya es algo que está en el subconsciente. O sea, todo el mundo conoce al Hombre Araña, aunque nunca haya leído un cómic del Hombre Araña. Es un poco como dicen de Borges, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que dice, todos conocen a Borges, aunque nunca haya leído a Borges, porque Borges ya es una cosa que está ahí en el subconsciente hispanoamericano muy, muy, muy presente, ¿no? Es un poco lo mismo que pasa con Marvel. Y entonces lo que trata de cumplir Biblioteca Marvel es eso, que no te quedes nada más, tú que eres un fan ocasional, digamos, no te quedes nada más en la superficie, sino de repente igual no compras cómics cada mes religiosamente, pero igual te compras una Biblioteca Marvel, cuando sale, por ciertos títulos, y que básicamente ahí están, como en el caso ahorita de Avengers vs. X-Men, ahí tienes la serie principal, que obviamente se complementa con lo que está pasando en Uncanny X-Men, con lo que está pasando en Avengers, con lo que... Y eso a lo mejor a nosotros nos interesa mucho, pero hay personas a las que simplemente nada más quieren saber qué está pasando con el mundo del cómic y no les interesa meterse más, ¿no? Y esa es la necesidad que intenta cumplir el Biblioteca Marvel, ¿no? Y claro, o sea, en cuanto nosotros podamos mejorar el papel, pues lo mejoraremos, ¿no? Es una simple cosa muy práctica, ¿no? Las pastas, ok, estoy de acuerdo, pero también si a mí me preguntas, hay publicaciones en México, ¿no? Dentro del mismo mundo del cómic, que igual puedes criticarle muchas cosas en cuanto a la calidad. Y te digo, aquí un poco, y creo que siempre ha estado un poco claro, al menos para nosotros, la cosa es volverlo accesible, ¿no? Y que igual sí ahorrarnos un poquito en la calidad, pero en el presupuesto de que no es un título primordial, digamos, de Biblioteca Marvel, porque nosotros también estamos asumiendo que los fans pues ya tienen todo esto. Por ejemplo, los 12 números de Avengers vs. X-Men, el fan igual fue tan loco de gastarse $200 en un número a una tienda de cómics con tal de tenerlo, pero igual los no fans pues no lo tienen, y esta es una manera simplemente de tenerla. O sea, creo que es tan fácil como eso. Aquí, bueno, lo que dice Arturo es cierto. El año pasado que yo estaba ahí en Marvel como coordinador de distribución y mercadotecnia, lo que veíamos es toda la gente que compraba la versión en inglés. Entonces nos reunimos para ver qué podíamos hacer para que la gente no gastara tanto, ¿no? Porque decían, bueno, compra ahorita la edición en inglés y el año que entra, un año y medio, te han comprado otra vez la versión en español, ¿no? Y compararla. Y nos dicen mucho, y ahí sí nadie nos puede dejar mentir. Lo ha dicho el mismo Axel Alonso. Humberto Ramos nos comenta que sus compañeros le dicen que la calidad del cómic mexicano está por encima de la del cómic en Estados Unidos. El papel es de mejor gramaje, las tintas son de mejor calidad. Y eso no es de que lo digamos nosotros, es una realidad. Por la simple y sencilla razón que detrás de Televisa imprime muchísimo más ejemplares que todo Marvel junto. Eso no es nada, nada nuevo, ¿no? Porque nada más Televisa imprime cómics. Imprime cerca de 3 millones de revistas al mes, ¿no? Entonces eso le da para una cantidad de descuentos en papel y en tintas muy, muy especial, por encima de Marvel, por mucho que sea Marvel Estados Unidos. Todo lo que hicimos junto con Giovanni y la gente de los publishers es, bueno, podemos sacar todos la par. Marvel nos dijo, sí, si tú quieres sacar el día siguiente que yo lo saco, no tengo problema, pero a ver si lo puedes traducir, porque yo te lo voy a dar una semana antes. Entonces, de ahí lo empezamos a promocionar en las redes sociales y en entrevistas que tuvo Giovanni. Dice, bueno, señores, vamos a sacar Avengers vs. X-Men y vamos a acabar 15 días después la edición americana. Nadie nos creía, ¿no? Pero realmente no tomaban en cuenta que yo lo saqué en edición semanal y Estados Unidos en quincenal. Todos los alcanzamos y, bueno, hoy ya a 6 meses de distancia de aquello casi, sí acabamos 15 días después que en Estados Unidos, ¿no? Y sí sacamos el Versus en un Monster. Entonces son cosas que la gente no ve, ¿no? Y dice, es que la Biblioteca Marvel no es para ti, ¿no? Así que no puedes llegar a un puesto de revistas, oiga, me da el Spider-Man. Ah, y queme ese Memín Pingüín porque es una porquería. No, Memín es para otra persona, no es para ti. Y la Biblioteca es el mismo caso. Es para un público muy, muy específico, ¿no? Y en Marvel, cuando hacíamos todas las juntas de tiros, veíamos qué se vende y qué no. No, es por eso que hay títulos que no han salido y no van a salir. La gente pide y pide los Cuatro Fantásticos en cualquiera de sus versiones. Cuando salimos en el 2005 con Fantastic Four Ultimate, se vendió porque era novedad, pero resultó que el título no se vendía. La gente no le gusta Fantastic Four, así de sencillo. Entonces, por mucho que lo quieran, no hay mercado en México para sacar 92 títulos como en Estados Unidos, ¿no? Aquí apenas llegan a 18, ¿no? Entre semanales y compendios, porque no hay ese mercado, ¿no? Aquí, por ejemplo, se estima que el número especial que van a sacar Marvel de Spider-Man 700 va a estar vendiendo alrededor de 20 o 25 mil copias a lo mucho, cuando en Estados Unidos ya va por el 500,000 en la tercera impresión. Entonces, no es ser malinchista, es ser realista, y yo que he visto los números, he trabajado los números de Marvel México junto a los de Marvel Estados Unidos, se oye rudo, pero es, no somos iguales, allá hay mucho más mercado, hay una tienda de cómics en cada colonia. La gente que ha tenido oportunidad de ir a Nueva York sabrá que una tienda de cómics es tan respetada como una tienda de discos, no, una tienda de ropa. Aquí en México estamos buscando esa manera, por eso salen títulos como Biblioteca Marvel, por eso los precios se han mantenido, aunque hay una reciente alza, pero es normal, ¿no? Entonces se hace, lo que Marvel hace es llegar a la mayor cantidad de gente para que todos puedan acceder al cómic, ¿no? No dar un cómic a 30 pesos porque me gusta el número, sino porque lo vale, ¿no? Y bueno, ahorita más adelante platicaremos de cómo es que surge DC Comics y por qué es lo que es hoy. Un comentario que quería hacer el señor Gaider, brevísimo. Tengo una pregunta que creo que va a ser buena para quien nos escuche. ¿Cuántas personas y en cuánto tiempo hacen un cómic de 24 páginas? ¿Quién se lo quiere aventar? O sea, estamos hablando en Estados Unidos, la creación... No, aquí. Ah, aquí. El equipo. O sea, un cómic de 24 páginas pues empieza desde la traducción, ¿no? Depende, hay números más cargados que otros. Por ejemplo, el Capitán América es de agradecer porque siempre se traduce en menos de una hora, ¿no? Punisher, por ejemplo, las groserías tienen su chiste, lleva un poquito más, ¿no? Y son historias más complejas. Digamos que pues una traducción, una hora pongamos en promedio, poco más, hora y media pongamos, ¿no? En diseñar, o sea, es que son procesos largos y como de cada departamento, o sea, desde que empiezan a limpiar los CPS para dejar los archivos limpios, los globos limpios, para vaciar el texto en español, agrandar los globos, que generalmente siempre crece el texto en español, ponerle signos de admiración a las onomatopeyas, pues ponle tú que... O sea, solo en el proceso de limpiar va otra hora y media. Ya en el proceso de diseño, es decir, de vaciar los textos y tal, alrededor de 2-3 horas. Luego viene, ya que está diseñado el cómic, se imprime, viene una primera impresión que revisa el corrector de estilo, lo cual depende mucho, el proceso de corrección de estilo depende mucho de los problemas que hay en el mundo, porque si ustedes no lo saben, hay un concilio de correctores de estilo que soluciona los problemas del mundo, y todo a base de lo que pasa en el fútbol. Entonces, por ejemplo, ahorita los correctores de estilo es un periodo difícil para ellos porque están decidiendo quién va a ser el próximo papa. Entonces están ahorita cavilando quiénes son los cardenales, y como perdió el Barça esta semana, pues hay toda una revolución ahí, ¿no? Entonces es muy variable ahí lo que puede pasar en el departamento de corrección de estilo, pero digamos que pues la primera lectura, una hora en el departamento de corrección de estilo, me lo regresan, yo siempre los leo independientemente que los lea el corrector. Pongámosle que entre que lo leo y que vacío las correcciones pasa como otra horita más, un poquito más. Se manda entonces la prueba de color, que también varía los tiempos en que puedan estar, pero bueno, pongámosle 2 horas más de prueba de color, hablamos de alrededor pues de un día de trabajo, digamos de 8 horas, si es un cómic complicado, si es un cómic no tan complicado, igual 5 horas, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Más o menos 8 horas. ¿Y entre cuántas personas se hace? Pues básicamente entre 3. O sea, a veces hay un poco más de personas, o sea, que son el... Dividiendo grosso modo, ¿no? El diseñador, el traductor y el editor, ¿no? Básicamente, ¿no? Aquí en México así se hace, ¿no? Y que bueno, esas tres personas básicamente, pues somos, en el caso de Marvel, somos Mauricio, el director de arte, Giovanni, que siempre tiene una lectura final, y tu servidor, que pues es el que se encarga, en mi caso, de traducir, y en mi caso, pues, de hacer todo el trabajo de edición. Y bueno, pues así se hace un cómic en México. Gracias. Para ir cerrando la sección de las noticias y demás chismes, tenemos un par. Primero me gustaría irme con el joven Pepper, que nos quería platicar brevemente del fallecimiento de un dibujante, Scott Clark, que estuvo dibujando y tenía proyectos en puerta para DC Comics. Entonces, ¿cómo estuvo esta cuestión, señor? Pues la noticia se dio el día viernes en la mañana, de que lo encontraron muerto en la habitación del hotel en el que se encontraba. Era relativamente joven, tenía 43 años. Creo que no se ha revelado más sobre la muerte. Él se dio a conocer en Wildstorm, de ahí se fue para Aspen y el salto, se podría decir, lo dio en DC con los nuevos 52. Él se dedicaba a Grifter, el capricho de Jim Lee, y a... iba a decir Deadpool, pero no, Deadshot. Realmente se va a oír muy mal de mi parte, pero se murió en el peor momento que le pudo haber pasado, porque estaba a punto de saltar al reflector grande ahora que se publicara Justice League of America. Él iba a hacer las historias de respaldo, centradas en el detective marciano. Que lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar, para quienes estaban leyendo, ya fuera en inglés o en español, el cómic de la Liga de la Justicia, en las páginas finales es donde venía estas historias cortitas de... Bueno, más bien era una historia en capitulitos de Capitán Marvel o Shazam, ¿no? Que estaban hechas por Gary Frank. ¿Quién escribía? No recuerdo. Pero el dibujo era de Gary Frank. Entonces, a este Scott Clark es quien iba a estar encargado de entrar en esas historias, como de backup al final de la Liga de la Justicia, que seguramente es uno de los títulos más vendedores de DC en Estados Unidos, y era su gran oportunidad para dar el, como tú dices, pues el salto a la fama. O sea, que sí se murió en el peor momento posible para su carrera, entonces, ¿no? Y de hecho, algo que me pareció igual lamentable fue que las imágenes con las que se estuvo posteando en varios lugares la muerte, era arte espectacular el con el que se estuvo posteando, y te quedas, no manches, o sea, qué mal momento, o sea, que para como comiquero, de perder a alguien que iba seguramente a dar un arte muy bueno en esto, con él mismo sabía que tenía un reflector importante por primera vez. Lamentablemente. Y igual, de hablando de muertos y demás, en estos días recientes, salido del Comics Pro Summit, de esta reunión de profesionales del cómic, se empezó a correr ahí un rumor y una, pues, ¿cómo podremos decir?, una especie de publicidad en la que se menciona un proyecto próximo de Marvel, que es Marvel of the Dead, y que el rumor, que es lo que se ha comentado hasta el momento, es esta cuestión de que podría ser ese proyecto en el cual está involucrado George Romero, el director de, pues, todas las películas más famosas de Muertos Vivientes, vamos, ¿no? Desde el 68. ¿Cómo ven eso? ¿Creen que sí tenga que ver con George Romero? ¿Es otra cosa? De hecho, Comic Book Movie ya entrevistó a Romero y él tal cual lo dijo, que si está escribiendo algo para Marvel, que no tiene que ver con superhéroes, y que esperan un muy buen trabajo. Aquí lo que la gente ya empezó a comentar es, bueno, Romero lo ubicamos muy bien por el cine, pero en cómics lo único que ha hecho, hasta donde, si no me equivoco, fue esta miniserie de Dead Toes o Tag Toes, algo así, que no fue exitosa y a la gente no le gustó. De hecho, ahora que lo mencionas, por ahí en una Comicasa, ¿en qué número será?, hablamos sobre el tema. De hecho, Mauricio Matamoros nos hizo un artículo sobre Toe Tags de George Romero en el número 3 de Comicasa. Si les interesa, pídanlo a enviocomicasa@gmail.com. ¿Será cosa entonces de estar al pendiente de qué pasa exactamente con eso de Marvel of the Dead? ¿Qué ibas a decir, Pepper? Yo solo espero que no sea un movimiento estilo Boom, presentando Stan Lee's The Traveler o Soldier Zero o algo así, que está el nombre, pero obviamente ya es solamente la marca. Es significativo, dicen por acá. No, bueno, de hecho sí hay reportes de que, bueno, puede ser Romero, sí, la tipografía es Of the Dead, es de Shaun of the Dead, etcétera, etcétera. Y no será raro que Marvel toque otros mercados, ¿no? Ya en un par de meses, en julio, bueno, hasta julio, salen dos novelas para mujeres, para teens, la novela de She-Hulk y la novela de Rogue, ¿no? Porque saben que ahorita la gente está leyendo libros y que son así como de fantasía rosa y cosas por el estilo. Entonces Marvel no deja títeres sin cabeza. Entonces entre los libros y todo lo que viene de Marvel van a abarcar todo, ¿no? Y bueno, por ahí habrá algún personaje de Marvel, va a ir a una galaxia muy muy lejana. Ahora que comentas esto de los libros, nada más para hacerle referencia a la audiencia, libros de Marvel y de DC hay desde los 70, o sea, cada década hay como una moda de publicar novelas. De hecho, en el caso particular de Marvel, lo más reciente que había habido fueron las novelas rosas de Mary Jane, que salieron hace unos 5 años más o menos, fueron dos novelas. Model 5 también. Ajá, pero ahorita lo interesante es que estas novelas que vienen son por la editorial de Disney. O sea, que es lo interesante, ¿no? O sea, todo se está quedando en el mismo negocio de la casa. Y después de estas notas comiqueras, vamos a hacer una breve pausa para irnos a la primera rola del comicancionero que les va a presentar el señor Aldo Iván. Y después regresamos para ahora sí que las grapas, platicar un poquito. El tema va a ser la distribución de cómics en México, cómo está el teje y maneje de ese complicado negocio. Y aquí estará bastante interesante la cuestión. Estás escuchando el podcast de Comicase. Cancionero. De la viñeta al gañote. Los dejamos en esta ocasión con los Spin Doctors de su disco de 1991, Pocket Full of Kryptonite, Jimmy Olsen's Blues, una bonita declaración de amor de Jimmy Olsen con Luisa Lane. Se vuelve un rival de amores de Superman. Y bueno, ¿quién puede vencer a Superman? Que la disfruten. I did. ya ahora de nueva cuenta en las grapas, en el tema central de este programa, de este episodio, el número 13 ya, del podcast de Comicase. Vamos a platicar un poco sobre con David Rodríguez, y aprovechando también que está Arturo Gutiérrez, editor de Marvel Comics en México para Editorial Televisa, sobre el business, sobre el negocio de la distribución, el arte de la distribución de cómics en México. ¿Cuáles son los pues retos o los obstáculos más como grandes y fuertes que tiene de repente un cómic, en este caso hablando un cómic de licencia fuerte, para llegar, para distribuirse en todo México? ¿Cómo está la cuestión? No es nada, vamos, no son enchílame otra, ¿no? Pues no, realmente no es enchílame esta. Digo, en el caso de Televisa es un poco más fácil porque es dueño de Intermex, pero aún así tienes que ir a venderle a cada una de las cadenas qué título vas a vender. Después de eso tienes que saber qué tiraje necesitas, ¿no? En este caso las cadenas principales son obviamente Sanborns, Walmart, Comercial Mexicana y Soriana. De ahí te vas a lo que puedan ser los boceadores en México y la gente, los agentes en el interior de la República, que son los que distribuyen a los diferentes puestos de revistas y kioscos y revisterías del interior del país. El problema está que no cualquier cómic puede subsistir. ¿Por qué? Porque no es nada más lo que tú puedas vender lo que vas a imprimir, es lo que no puedes, no vas a vender lo que tienes que imprimir. Hay una cosa que se llama que se pierde en el mosaico, ¿no?, entre tantas publicaciones. Entonces tienes que ver a cada punto cuántos cómics vas a mandar. Entonces, si yo mando aquí en este Summers que estamos, si tú bajas vas a ver que deben de tener 10 Amazing Spider-Man. De esos 10 se van a vender 5. Les van a destrozar otros 3, ¿no? Entre que los ven, que es me gusta o no. Te quedarían 2 para poderlos vender después cuando llegue la devolución. Entonces, si tú tienes un tiraje, un cómic aquí para que sea sano, debe vender por lo menos 10.000 copias. Perdón, de tirar 10.000 copias y vender cuando menos 5.000 copias. ¿Por qué? Porque el precio de portada se tiene que dividir entre la impresión, entre gastos de licencia y entre el que te lo distribuye, o sea, el que vende. Un ejemplo claro estando aquí en Sanborns. Un cómic que pueda valer 30 pesos. Si se vende, yo le tengo que dar a Sanborns entre 8 y 9 pesos por cómic vendido. Si no se vende el cómic, Sanborns no pierde, te lo regresa. Y a la hora de la facturación, dice que okay, me mandaste 100, vendí 80, te pago 80 y te devolví 20. Esos otros 20 se los come la distribuidora y la editorial, sea cual sea. Entonces, si no tienes tú con qué tener un tiraje que te solvente, y sobre todo tienes un producto que se venda, nunca vas a poder tener éxito, ¿no? En el caso de los cómics independientes, entre comillas, como son Soul Keepers y Aventuras Enmascaradas, trabajan para Sanborns, ¿no? Y ya les preguntarán, ¿cuánto les cobran de descuento Sanborns? Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque Sanborns tiene la exhibición. Dice, yo tengo la revistería más famosa del país. Y es cierto, una revista que no está en Sanborns no existe, ¿no? Entonces, le tienes que apostar. Es bueno, ok, la gente va a decir, va a un Sanborns y me va a ver. Pero Sanborns ya tampoco está haciendo la punta de lanza. Ya está Walmart. El año pasado, cuando empezamos a lanzar DC Comics, veíamos eso, ¿no? Que Sanborns tiene 120 puntos en todo el país, aproximadamente. Cierran unos, abren otros y así. Pero yo no llego, ¿no? A mí, ¿de qué me sirve que haya un Sanborns en Mérida? Mérida es enorme. Y son vicios que tenemos los capitalinos, ¿no? Dice, ah, bueno, hay un Sanborns en Mérida, todo el mundo en Mérida puede ir al Sanborns. No, es inmenso Mérida, ¿no? Ah, igual que Yucatán. Saludos a Lenano Covachero, que ha de estar ahorita rumiando en Twitter. Entonces, tienes que abrir más y más canales. Obviamente, al abrir más canales, no vas a mandar una copia por cada una de las tiendas. Tienes que mandar por lo menos 5. Entonces, si tú tienes 120 puntos de un Sanborns y tienes aparte otros 280 de Walmart, y en el caso de nosotros que abrimos Blockbuster, que pueden encontrar cómics de DC y de Marvel ahí, son 315 puntos en todo el país. Pero Blockbuster, hay uno en Tapachula, Chiapas, donde no hay nada. Entonces alguien en Tapachula, Chiapas sabe que en el Blockbuster va a poder encontrar un cómic. Entonces, si a todo eso le sumas de a 5 en promedio, este que es de los más grandes, los azulejos, que se consume en promedio 50 copias por título, Satélite, Perisur, que son muy grandes, Linda Vista, que es la que más vende cómics en México. Parque Linda Vista es la tienda que vende cómics, no de cómics, que más vende en todo México, más que Perisur. A la concentración que tiene dos escuelas grandes, tiene el Politécnico por un lado, tiene aparte sobre el Insurgente, la Prepa 9, tiene un metro a la puerta, cosa que Perisur y Satélite no tienen, que también son muy buenas, pero no tienen esa accesibilidad, ¿no? Y no tienen ese cúmulo de gente flotante. Entonces, sí es complicado que algo se distribuya, no es decir, tengo un cómic, lo saco. Por eso vemos ahorita en la FIL, vemos muchos autores independientes, vemos en Festo muchos autores independientes que hacen un tiraje con muchos problemas de 500,000 ejemplares, porque no pueden más, porque imprimir una impresión de 20,000 ejemplares te puede estar costando cada ejemplar entre 5 y 6 pesos. Obviamente, entre más sube tu tiraje, menor es el costo. Entonces, si yo quiero sacar un cómic con 5,000 piezas, cada cómic va a salir a imprimirlo en 18 pesos. Y de ahí tengo que dar otros 5 pesos a Sanborns y otros 3 pesos a la distribuidora. Pues mi cómic lo va a tener que dar en 35, 40 pesos. Y compara, por bueno que sea, y junto está un Hombre Araña doble en 35. Ya no competí. Entonces, tienes que buscar eso. Si el producto es de calidad, se va a vender. Si no, por más que le hagas y por más que lo pongas, te compran uno y ya. O pueden salir muchos pasquines que te engañan. Entonces, por eso muchos cómics que salieron en el pasado ya hoy no funcionan, ¿no? Por eso es que desgraciadamente Calimán, Fantomas ya no pudieron regresar, ya no hay quien los compre. Lo mismo pasa con Karmatron, ya no hay quien lo compre. Habrá quien lo recuerde, pero no quien lo compre, ¿no? Entonces nunca van a nunca van a prosperar mientras no cambien, ¿no? Entonces es una recomendación para todos los que quieren invertirle al cómic, que vean que es un negocio, es un arte, pero tiene que convertirse en negocio para que todos ganemos. Si no, se irá a la pila de los invendibles como Karmatron. Por este lado, ustedes en Marvel, para cómo se define los tirajes de un cómic y cómo ustedes tienen injerencia tanto en los títulos que se proponen o nada más ustedes se dedican a editar lo que un otro departamento les asigna. Mira, en nuestro caso, obviamente todo parte de Giovanni, que es justamente pues el director de la división de cómics de la empresa, ¿no? Y esas decisiones, pues él es, digamos, que el que tiene la principal arma para decidir qué se decide o no. Ahora, dicho esto, no depende solo de Giovanni. O sea, Giovanni lo tiene que hablar, obviamente, con alguien más. Sabes que es algo como alquímico, ¿no? Hay que buscar, o sea, nosotros, como ustedes, quisiéramos publicar todo. Y si publicáramos todo, seríamos los tipos más felices. Aunque quizá no tanto, porque seguramente eso implicaría vivir 24 horas al día para Marvel. Que de hecho estamos viviendo como 23 horas al día para Marvel, ¿no? Entonces, implicaría realmente que el día tuviera 26 horas, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que es imposible publicar todo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que es un poco alquimia, aunque justamente hay que estarle, digamos, midiéndole el agua a los tamales, ¿no? Es como lo que dijo David hace rato acerca de Cuatro Fantásticos, ¿no? A mí me llegan muchas peticiones en Twitter de queremos Cuatro Fantásticos. Y yo les digo, ok, pero la cosa es que Cuatro Fantásticos como producto ha probado ser un producto traicionero, digamos, ¿no? Pero parece que hay mucha gente que lo quiere comprar y a la mera hora no lo hay, ¿no? Entonces, finalmente nosotros también estamos, vuelvo también a lo que dije hace rato, o sea, esto es por gusto, pero si no fuera por la pequeño burguesa costumbre de comer y esas cosas, ¿no? Pues todo estaría muy bien. Entonces, hay que encontrar siempre el punto adecuado en algo que tenga público Y obviamente ahí creo que me estoy haciendo de muchos enemigos hoy con los fanboys, ¿no? Pero obviamente nuestro público no son solo los fans de los cómics. O sea, los cómics, para que subsistan, tienen que depender de un público que sea más grande que solo la gente que compra cómics, ¿no? O que compra cómics habitualmente. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, obviamente entran estudios de mercado, obviamente entran cosas que no necesitan estudios de mercado, sino que son como muy palpables. O sea, si viene una película de los Avengers que está causando toda una conmoción, pues obviamente tenemos Avengers, Secret Avengers, New Avengers, e incluso a veces eso para nosotros es un problema, porque hay juntas de tiro donde se definen cuántos ejemplares se van a sacar, donde hay voces, o sea, todas las voces, digamos, del medio donde se venden cómics, que intervienen, ¿no? Y me refiero desde locales cerrados, como Sanborns, justamente como, y como dice David, un poco, si no estás en Sanborns, no existes, hasta voceadores, ¿no? Voceadores que también te dicen cómo van a mover tu producto, y obviamente nosotros también dependemos mucho de los voceadores, porque como dice David, puede que haya un Sanborns en Mérida, pero ese Sanborns de Mérida te abarca una zona de Mérida, no te abarca todo Mérida. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esas otras zonas, no? Y a veces un poco también por eso sucede que se acaban los títulos rápido, porque, o sea, hay gente muy dedicada a los cómics que los compra luego, y hay gente que igual se tarda un día y ya no los encontró, sobre todo en ciertas partes de la República, ¿no? Y México, aparte, es un país tan complejo en tantas situaciones, con niveles socioeconómicos tan distintos. O sea, estamos hablando de que tenemos un país, o sea, por ejemplo, si uno ve el estado de Veracruz, es una cosa bestial, ¿no? Creo que no hay un solo estado, vamos, un solo estado, provincia, digamos, ¿no? En todo el mundo, que tenga un litoral tan grande como Veracruz. Y yo, de hecho, el otro día hablaba con una chava veracruzana, ¿no? Y me decía cómo la gente del norte de Veracruz es totalmente distinta al sur de Veracruz, ¿no? El sur de Veracruz está mucho más imbuida por lo que pasa en Tabasco, incluso en Oaxaca, tal. En el norte de Veracruz tienen una influencia totalmente distinta, ¿no? Y entonces, si, por poner un ejemplo, ¿no? El mismo estado de Veracruz, e igual en el norte se vende más, por decir algo, Ultimates, que es un título que a mí siempre me ha costado mucho leer, porque realmente no entiendo mucho qué está pasando en los Ultimates, debo confesarlo. Y a lo mejor en el sur se vende más, por ejemplo, Capitán América, digamos, porque es una lectura mucho más fluida, mucho más de acción. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, es curioso cómo el cómic te puede llevar a cosas más grandes, ¿no? Pues tiene que ver un poco con el nivel de educación, con el texto que cada título trae, donde hay finalmente más hábitos de lectura, donde hay un poco también, finalmente el cómic es algo que siempre está en contacto con la cultura anglosajona, donde hay más contacto igual con problemas de Estados Unidos, ¿no? En el norte del país, donde en el sur, pues obviamente no hay ni este nivel educativo ni este contacto con Estados Unidos, entonces igual les interesan más los títulos de acción, tal. Regresando al quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo se deciden los tirajes y tal? Un poco evaluando todas estas cosas, ¿no? O sea, evaluando qué mercados hay, para qué títulos, qué complejidad tiene cada título, qué mercados hay. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la crítica que tienen a nuestro Deadpool, que ya se dejó ahorita de publicar, para nuestro Deadpool de Max, ¿no? Y un poco, yo lo comentaba en la oficina y lo comentaba con el editor de DC Comics, con Mauricio Matamoros, de cómo a mí me encanta ese título, Deadpool, justamente, y justo me encanta por lo que la gente le critica, que es desquiciado, que es vulgar, que es tal, ¿no? Pero finalmente, un poco a la conclusión que te lleva, es que igual en México todavía no hay un público para que aprecie esa lectura de ese Deadpool irónico, donde aparte se está burlando mucho del superhéroe clásico, se está burlando mucho de los valores de la nobleza, o sea, de todo lo que a la mayoría nos gusta de los cómics, la nobleza, la heroicidad misma, tal. Y cómo Deadpool en Max llega y lo hace añicos y se burla y se hace popó encima, ¿no? Y eso, y a mí, por ejemplo, eso me encanta, justamente porque se sale del parámetro. Pero hay muchos lectores que siguen buscando al héroe noble, de altos valores. A mí nunca me ha gustado Superman, la verdad, y por eso trabajo para Marvel, pero que siguen buscando un poco ese modelo de Superman, ya sabes, del héroe perfecto, tal, tal, tal, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo finalmente hace falta como ese público? Por ejemplo, ¿para qué ese Deadpool de Max, que a mí se me hace riquísimo en matices, en muchas cosas, en ironía, en mala leche, en cinismo, no encuentra incluso un lector, incluso en el público donde se supondría que debería encontrar ese público, que es justamente en el público que es entrado de los cómics, vamos, ¿no? Y no lo encontró. Y por suerte, en varios sentidos, el mismo Deadpool Max se acababa en el número 14, no me acuerdo en qué número se acabó, ¿no? Entonces, un poco tienes que, te digo, medirle el agua a los camotes a eso, ¿no? ¿Qué público hay? Por ejemplo, para nosotros siempre es muy problemático en las juntas de mercadotecnia y todo esto, definir nuestro segmento de público. O sea, tenemos claro que nuestro segmento de público es más varonil que femenino, eso lo tenemos claro. Pero a la hora, por ejemplo, de definir estratos sociales, de definir edades, la verdad es que el cómic ahí es una cosa muy compleja, ¿no? Porque incluso, o sea, lo puede leer desde un chavito de 8 años hasta un tipo de 40 o de más años, ¿no? Más ahora que el cómic tiene toda una historia detrás, que ya es una presencia importante en nuestra cultura, que aparte hay mucho tipo de cómic, hay desde cómic erótico, hay un cómic más para niños, hay un cómic más de fantasía, hay un cómic más violento, ¿no? Entonces, ¿cómo defines todas esas cosas, no? Entonces, nunca estás un poco seguro, ¿no? O sea, hay títulos, obviamente, por ejemplo, Spider-Man, en el caso de Marvel, pues es el personaje emblemático. Por ejemplo, a mí me sorprende que Ultimate Spider-Man actualmente está vendiendo mejor que Amazing Spider-Man, ¿no? Yo que siempre he sido de Amazing Spider-Man, un poco vieja escuela, a mí me sorprende, ¿no? Pero igual, pues tienes que aprender a leer esas señales que te da el mercado, ¿no? Entonces, es que David me está enseñando aquí cosas prohibidas que me sacan de concentración. Entonces, un poco es eso, ¿no? Tienes que cumplir un poco con la gente y contigo mismo, y hay una línea editorial, vamos, dar una línea editorial de lo que quieres que sea Marvel en México, ¿no? Pero por el otro lado, justamente, pues no hay que olvidar que esto es un negocio. O sea, finalmente, como dice David, es un poco como el cine. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos aquí con motivo de la FIL, ¿no? Gabriel Saí, de los Demasiados Libros, dice cómo hay demasiados libros publicados. ¿Por qué? Porque básicamente publicar un libro es muy fácil. O sea, hay muchos escritores que se quejan de, ¡ay, nunca voy a poder publicar un libro! Pero en la actualidad, publicar un libro es muy fácil y es muy barato. Y te puedes dar incluso el lujo de publicar un libro que no se venda. Sin embargo, por ejemplo, si quieres hacer una película, no es tan fácil, porque una película te exige mucho más inversión que un libro, y por eso digamos que del 100% de películas posibles se filman si acaso al 10%, ¿no? Porque tienes que considerar si esa película se va a vender bien en otros mercados, cuánto vas a gastar en la producción, tal, tal, tal. El cómic es un poco lo mismo, ¿no? Y siguiendo esta vinculación que siempre ha tenido el cómic con el cine, ¿no? Hay pocos cómics, bueno, una vez que ya estás en la industria mainstream del cómic, hay pocos cómics que se escriben y se dibujan en base al arte por el arte. A eso es a lo que voy, ¿no? Sino que, y eso, pues desde Estados Unidos, ¿no? O sea, por algo ellos tienen reuniones cada año, enclaustramientos casi, ¿no? Y no dudo que sea la misma lógica, ¿no? O sea, parte son cosas que cada escritor, cada dibujante quiere explotar, pero por otra parte también entra el juego del mercado, ¿no? Y de que Marvel obviamente pues es un gigante de la industria, o sea, pues es de los dos gigantes de la industria del cómic, y seguramente sus decisiones son en base a ellos. E incluso creo que lo puedes notar en las historias, ¿no? Hay historias más oscuras, por ejemplo, como Secret Avengers, que a mí se me hace, en general, de lo que tiene Marvel, de las cosas más complejas y más oscuras oscuras y más ricas y donde entran más factores en juego. Y hay cosas más sencillas, justamente como el Capitán América, que el Capitán América pues es puro trancazo, ¿no? Y también pues obviamente ves que cada publicación, cada título, y en eso Marvel me parece que es un maestro, ¿no? Va para mercados específicos, ¿no? Y obviamente hay un mercado que compra todo, que somos nosotros los enfermos de los cómics, ¿no? Pero pues Marvel creo que es consciente de eso, ¿no? Y me parece que en eso Marvel pues es vanguardista de toda la vida, ¿no? Y no es que yo... Bueno, sí es que yo soy un gran fanático de Marvel, pero me parece que en eso Marvel siempre ha llevado un poco la delantera. Lo curioso es que luego las otras empresas de repente se dan un poco cuenta de lo que hace Marvel e incluso a veces puede que lo hagan mejor, no sé, pero igual más complejo, ¿no? Pero vamos, Marvel está respondiendo a eso, a exigencias de mercado, y nosotros en México intentamos, por ejemplo, aquí oigo la voz de queremos Hawkeye, yo soy el primero que quiere Hawkeye, o sea... Yo soy el primero. Lo que pasa es que para sacar Hawkeye, por ejemplo, tienes que convencer muchas otras mentes que no están conectadas directamente con el mundo del cómic. Y está bien, déjame decirte que está bien que no lo estén, porque eso también te da una medida de tu potencial de lectores, ¿no? Justamente lo que hablaba ahorita de Biblioteca Marvel. Te da idea de justamente la gente que no quiere... Que no sabe de cómics, pero que en una de esas le puedes picar la curiosidad, ¿no? Y es un poco, me voy a oír un poco bíblico, ¿no? Pero es como Jesucristo cuando dice, yo no vine a salvar a los salvados, ¿no? Es un poco también nuestra lógica en Marvel México, ¿no? No venimos a convencer a la gente que ya lee cómics, porque esos pues un poco ya los tenemos en la bolsa. Lo que queremos es convencer a la gente que no lee cómics, justamente de que el cómic... Es un texto interesante literariamente, plásticamente, en el sentido de los dibujos, y más allá, como siempre lo digo yo, porque en el cómic se tratan temas actuales sobre el racismo, sobre las guerras que se libran en el mundo, sobre sexualidad. Vamos, el cómic me parece que es una de las formas literarias y artísticas que más en contacto están con lo que pasa en la actualidad, porque igual tú escribes una novela y la pules y pasan 3 años de que se publiquen e igual ya vives en otro mundo. Pero el cómic, algo que a mí me parece bien interesante, es que siempre va un poco al día, un poco porque pues justamente es una publicación periódica, ¿no? Entonces es a mí me parece que los mejores escritores o algunos de los mejores escritores en la actualidad están en los cómics. ¿Y por qué lo digo así? Porque ellos están trabajando bajo presión, están trabajando, hablamos de que están trabajando como los que publicaban noveletas por entregas en los periódicos de principios del siglo XX, y eso es lo que está, la función que está cumpliendo el cómic. Y para mí eso es súper importante, ¿no? Y bueno, creo que ya me desvié de la pregunta, pero bueno, básicamente, ¿cómo se decide cómo se publica un cómic? Eso, intentando encontrar un equilibrio entre lo que le gusta a la gente y entre lo que puede vender. Y ahorita que mencionabas de la cuestión de cómo querer acercarse, pues no ya a los lectores que ya compran cómic, que lo coleccionan, sino a los a los millones de mexicanos que no leen cómics, ¿no? Más o menos, David, ¿qué cifra es la que se tiene general de lectores de cómics en México? No, pues quién sabe. No, no, mira, según lo que hemos nosotros estudiado, bueno, yo que aún sigo haciendo estudios para defensa editoriales, no es el cómic en general, ¿no? Si dices de cómic, puede ser todo, ¿no? Desde el que te lee el sensacional hasta el que relee el mil chistes, etcétera, ¿no? Aquí tiene mucho que ver el momento. Es decir, si tú me dices, bueno, si juntas a todos los comiqueros en un solo lugar, si dices que pago aviones y pago hoteles y nos vemos todos en el DF, no vas a juntar más de 20,000 personas comiqueros, ¿sí? ¿Por qué? Porque unos o les choca Marvel y DC, o les choca Marvel y no DC, o viceversa, o nada más puro cómic de autor, ¿no? Entonces es variable, pero el que te compra, ¿no? El lector de cómic mainstream, que es lo que quieren empujar como las editoriales como Camite Bruguera, no sobrepasa los 20,000, ¿no? Lo que tratamos el año pasado era hacer que esa cifra creciera, ¿no? Porque el que hoy te compra, posiblemente te siga comprando. Toda la gente que nos compró el Batman número uno, que fueron cerca, bueno, fueron 28,000 copias vendidas. Al número 2 se vendieron otras 22,000 copias, y al número 3 se vendieron otras 16,000 copias, y así hasta ahorita, que está en promedio en 10,000 copias. ¿Qué pasó con los otros 20,000? Fueron de momento, ¿no? Entonces no puedes tú decir, bueno, es que hay 100,000 lectores, varía. Por ejemplo, The Walking Dead, creen que va a ser un hit en México, y no. Lo que es un hit es la serie. El primer capítulo en Estados Unidos lo vieron cerca de 30 millones de personas. 30 millones de personas nada más en Estados Unidos. Sin contar descargas legales e ilegales, sin contar repeticiones en el extranjero. Estamos hablando que por mucho que se vendió el número uno de Walking Dead, fueron cerca de 180,000 ejemplares. La industria no se mueve por el comiquero, se mueve por lo que compra la gente. No, el cómic es un vehículo para vender otras cosas, en este caso sea de televisión. Lo que vimos con Avengers el año pasado, nos dieron todo el plan editorial. Sabíamos que venía Marvel Now, sabemos que venía Age of Ultron, sabemos lo que viene en Avengers 2, sabemos lo que viene en la fase 2 y 3, porque lo que te dice es que tienes que invertirle a tantos años. Pero ¿cómo le invierto si yo vendo cómics? Si te va bien en la película está chido, pero yo necesito vender cómics. Y ahorita que viene Iron Man en mayo, otra vez, ¿no? Ya viene Extremis de Marvel, y va a llegar la gente a comprar Extremis y se va, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no lo puedo enganchar, porque no hay una manera de llegar a ellos. Porque el que es comiquero no apoya que haya otros comiqueros. Son muy díscolos, como dijera el Chavo del Ocho, ¿no? Si ahorita alguien te pregunta... Sí, soy muy díscolo, mi comandante. Si nosotros vemos en las páginas de Facebook, tanto la de Marvel oficial como la que ahorita yo estoy manejando, si alguien pregunta algo básico, todos lo apedrean, ¿no? Ayer puse yo una imagen de una que se coló, que parece que es una armadura del Hulkbuster. Alguien preguntó, ¿y eso qué? ¿No? O sea, ¿qué onda con el Hulkbuster? Y sale el erudito, no, es que no sabes, y es que, espérate, está preguntando, ¿no? Entonces muchos se alejan por eso. Muchos van a la convención de cómics y los que ya son más veteranos le hacen bullying, esa es la verdad. Entonces tengo que trabajar, por eso surgen proyectos como la Biblioteca Marvel, por eso surgen proyectos como Marvel Deluxe Hardcover, porque es para el que quiere tener una colección bien. Entonces hay para todo. Entonces si tú me dices, así a grosso modo, ¿cuántos comiqueros hay que te compren regularmente? Entre 15 y 20 mil. Y ahora esos 15 y 20 mil no nada más te compran el Hombre Araña. Porque tienen que comprar Batman, tienen que comprar Walking Dead, tienen que comprarte todo lo que va a salir. ¿Quién va a ganar? El que tenga mejor producto. ¿Quién va a perder? El que no tenga cómo aguantar las vacas flacas. Las nuevas editoriales tienen un deadline de 6 meses. Acabando Superman, que es todo el rush de los superhéroes, se acaba eso. El año que entra va a venir Capitán América y vienen otras cosas, pero se acaba. Realmente todo acaba con Superman y con Wolverine. Después de eso se va a ver quién realmente va a comprar cómic. Después de eso verán, si tú no me vendiste tu número uno, si no llegó a mi ciudad, no te voy a comprar el 2, el 3 o el 4. En ese sentido, Cameta y Bruguera se tienen que apurar, ¿no? A llegar a distribuirse a todos lados, porque hay comiqueros que sí quieren comprarlo. Y tienen que publicitarse, ¿no? Los comiqueros no salen de las coladeras, están muy establecidos. Yo ahorita en esta mesa sé quién compra cómic y quién no. Yo sé quién trae su playera de Batman, de Star Wars. Eso se identifica, pero hay quien no. O sea, se fijan, Arturo y yo compramos cómics, sabemos de cómics, y no traemos nada de cómics. ¿Cómo los identificas? ¿Dónde compro yo? Yo no me meto al Rock Show, pero igual me meto al Sammons. Igual me meto a Gandhi a buscar algo gringo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a medir? Con las ventas, no hay más. No, la mole que viene ahora en marzo es muy importante. El ingeniero desde el año pasado nos comentaba que tiene muchas ideas. Ojalá no se pierda entre tantas, ¿no? Pero puede ser un momento para captar más comiqueros, que la gente se acerque, que vea que es un medio muy amable, ¿no? Que hay lo que quieras. Sí, el manga es un cómic, tiene otro nombre, pero es un cómic, igual que el francés, ¿no? Entonces yo catalogo igual Asterix, que catalogo igual a Megamisama, Ranma, para mí es igual. Si empezamos nosotros a dividirnos, ¿no? De que tú eres otaku, ah no, tú eres de Seita, tú eres Marvelita, y tú eres de los perros salvajes, y no funciona. Entonces, que tomen el estimado 15 o 20 mil, de ahí se rompen gustos. ¿Cuánta gente compra el Hombre Araña? Hoy en día, 9 mil personas. ¿Cuánta gente compra Batman? 9 mil personas. ¿Cuánta gente va a comprar Hellboy? 2 mil personas. ¿Cuánta gente compra Walking Dead? 2500, y para el número 4, 1500, cuando acaba de transmitirse la serie. Cuando la gente que llega por la serie, el cómic, y vea que no tiene nada que ver, a partir del tomo 2, se empieza a desviar de lo que es la serie, lo va a dejar de comprar. Cuando vea que llega Transformers, lo va a dejar de comprar. G.I. Joe, la película es una porquería. Nosotros la vimos el año pasado. Teníamos ya para una firma de autógrafos a Adrián Palekin con Maxim. Vimos la película, es espantosa. Con que le pongan tercera dimensión o cuarta dimensión o lo que quieras, es muy mala. Entonces el cómic era bueno, pero ya yo son muñecos, son figuras de acción. Y Intermedio en Silencio, que ganó un premio hace muchos años, pero en fuera no funciona. Entonces, si quieren invertir a los cómics, tengan en mente que somos muy poquitos. Hacen mucho bulto y vociferan en redes sociales, pero aún así, ni juntando a los trolls, juntas más de 20 mil. Sí, no, bueno, yo lo único que quería agregar es que no debemos de olvidar que el cómic se inscribe en una realidad más grande, que es la realidad de la lectura en México, ¿no? Y yo insisto en eso justamente porque estamos en marco de la fil y tal, ¿no? Entonces, finalmente no hay que olvidar que estamos en un país donde se lee poco. Y finalmente el cómic tendrá dibujos, lo que sea, pero finalmente si quieres ser comiquero, pues tienes que tener algún tipo de gusto por la lectura. Y la gente, pues no le gusta leer. O sea, simplemente hay que estar en eso. Y por otro lado, como dice David, a veces las cosas que nos gustan tanto que nos impiden ver la realidad más allá de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, es lo que él dice, ¿no? Un título de repente puede vender mucho por determinado motivo, porque viene una película, porque está de moda, porque las tendencias de la cultura de repente están más del lado de Spider-Man que de Batman, que de tal, tal, tal. Pero finalmente acaba siendo muy poco. Y yo, siempre para mí un parámetro de comparación es la música, porque yo soy un gran fan de la música, ¿no? De repente vienen bandas que yo digo, ¿cómo es? Por ejemplo, vino Nick Cave a principios de semana, que yo soy un súper fan. Yo tenía un boleto para el concierto de lunes que me costó mucho sacarlo y que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no haya una persona que quiera un boleto de Nick Cave regalado? Ya ni siquiera hablamos de comprado, sino regalado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta muchísimo Nick Cave, ¿no? Pero hay, o sea, como dice David, igual hay 10.000 personas en México a las que les gusta mucho Nick Cave. Hay otras 20.000 que lo han oído ahí medio, les gusta alguna canción. Y hay 1.000.000 que nunca lo han oído y que no saben, que no les interesa, tal, tal, tal. Y para ti que te gusta tanto, es muy difícil entender que esa realidad también existe, ¿no? Entonces, un poco en el caso de los cómics es lo mismo, ¿no? O sea, cuando dices, quiero ver Hawkeye porque es la serie que todo el mundo dijo que fue la mejor del año pasado. Sí, pero antes para eso hay que mover un poco el caldo, digamos, ¿no? Para que haya más gente aparte de ti, ¿no? O sea, hay 10 personas que les gusta Hawkeye, pero igual para que sea algo rentable, y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? O sea, para que sea algo rentable, y con rentable simplemente me refiero lo que dice David, ser realista, ser prácticos, necesitas, es un poco como cuando se da un taller y te dicen, mínimo para que se dé el taller 10 personas, ¿no? Porque si dan 4 personas, igual no es porque el maestro no quiera dar el taller, igual el maestro es de los que se los da a 3 personas y no tiene broncas, pero igual simplemente no le rinde para la gas, por ejemplo, y a la empresa no le rinde para pagarlo, ¿no? Entonces es un poco el mismo caso, ¿no? Y Y bueno, sí, y finalmente eso, o sea, el mundo del cómic, finalmente no hay que perder de vista que bien tiene un estigma también de que el cómic es para chavitos, es para gente que no, que ese es otro estigma, o sea, no simplemente es que la gente no lea, sino que incluso la gente que lee al cómic le ha restado un poco de valía, ¿no? Y yo por eso me atreví a dar mi declaración de hace rato de que creo que hay grandes, los algunos de los mejores escritores están escribiendo para el cómic, y ese es un poco también nuestro punto, ¿no? De, por ejemplo, de Biblioteca Marvel, de tal, tal, tal, de hacer disponibles los cómics en todos sus formatos, en todas sus vertientes, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que no, de que no son cuentitos pachavitos, de que hay cosas bien valiosas en los cómics, ¿no? Pero para eso obviamente necesitas ir construyendo lectores. O sea, básicamente es eso, ¿no? Como con cualquier cosa que tenga que ver con la literatura en este país, al menos, no puede ser de atrancazo. Tienes un poco que ir construyendo a la gente y tienes que ir un poco jalando. El cómic obviamente tiene muchos puntos a favor, muchos puntos vistosos, muchos puntos de presencia en cultura pop y tal, pero finalmente implica ir creando y criando un público lector. Ahí de lo que comenta Arturo, también hay que ver, una cosa es que leas cómics y otra cosa es que compres cómics, ¿no? Muchos de los que se dicen doctos en la materia descargan los cómics de manera ilegal, ¿no? El año pasado tuvimos un problema con un tradumaquetador que quería que le pagáramos por sus copias piratas, ¿no? Ya después, cuando aterrizó y se le bajó el efecto de la cannabis, vio que se evidenció, ¿no? Pero también es eso, ¿no? ¿Cuántos? Y yo he visto muchos que se dicen comiqueros, tienen podcast de cómics y no compran cómics. Los descargan, los ven, leen la reseña en Comic Book Resources o en alguna otra página medianamente reconocida. Y todos dicen que son lectores, y no es cierto. Entonces, si el lector te importa como empresa, pero te importa que te los compren, ¿no? Porque todo el mundo opinaba de Superior Spider-Man la noche que salió en Estados Unidos. Es imposible, o sea, Diamond los trajo para acá y nada más le entregó a Fantástico. ¿Cómo alguien lo pudo haber leído en México? ¿Cómo escaneado? Y Dan Slott se encargó de filtrar imágenes, ¿no? Para que lo vieran. O sea, Dan Slott creó todo ese rollo de, ay, que no lo ven escaneado, pero sí véanlo. O sea, no lo vean, pero hagan ruido, ¿no? Porque lo que creé, ese cómic fue hecho para que la gente volteara a ver Spider-Man. Porque las ventas del cómic en Estados Unidos están bajando. Ya hoy Marvel vende más en propiedades de juguetes y de playeras que lo que venden cómic. Entonces, Spider-Man, Super Spider-Man es un evento, ¿no? Y Dan Slott es un gordito estúpidamente inteligente. Algo rapidísimo, mi David. Es que esa es otra, ¿no? Estamos hablando de que la industria editorial en general atraviesa por una crisis. O sea, ya nos están comprando libros, ya nos están comprando revistas, ¿no? Eso es algo que en México un poco todavía no se resienta tanto porque, por ejemplo, al menos en el mundo del cómic, no están disponibles la mayoría de las publicaciones de cómics en formato digital. Obviamente va a llegar el punto en que el futuro nos alcance, ¿no? Pero ese es otro problema que se cruza en medio, ¿no? ¿Cómo combates no solo el hecho de que en México no hay un hábito de lectura, sino que el hecho de que la industria editorial de material impreso se está viniendo para abajo, ¿no? Dentro de eso, la verdad es que a nosotros nos está yendo muy bien, y eso es completamente gracias a ustedes, o sea, a la gente que todavía tiene una veneración por el material impreso, por tener una revista en sus manos, por tener una presencia en su casa, ¿no? Por tener anaqueles llenos de cómics, ¿no? Pero esa es otra realidad del mercado desafiante, ¿no? A la que nos tenemos que enfrentar y a la que afortunadamente vamos sobreviviendo, ¿no? Y les digo, pues por ustedes, ¿no? Porque pues por suerte todavía hay gente que el cómic le parece algo tan valioso como para gastarse los 20 y tantos pesos y tenerlo en su casa, ¿no? Pero los tiempos están cambiando y un día, les digo, nos va a alcanzar a todos, ustedes como lectores y a nosotros como productores, ¿no? Y bueno, pues ese es otro factor más, ¿no? Y acabaremos comiendo galletitas verdes. Entonces, es un hecho que la industria editorial, el papel como tal, tenemos estimado que no va a durar más allá del 2018. Para 2018 en México ya no va a haber revistas, todo va a ser digital. En Estados Unidos muchas publicaciones grandes cortan sus tirajes a la mitad porque a lo más lo venden en línea. Aquí en México vamos a ir poco a poquito, pero vamos a acabar en digital algunas cosas. Hay un dicho en la industria, ¿no?, que los libros y los tiburones se parecen en que no han cambiado nada en tantos años porque no han tenido necesidad. Y sí está bueno para viajar que lleves tú 300 libros en un iPad, pero leerlo, no sentirlo, ver las tintas, nunca va a dejar de ser. Se va a vender menos, sí, pero también decían que el disco iba a desaparecer y ya hay acetatos de nuevo, ¿no? Ya que la gente vio que no se oye, más bien, ya oyó que es muy distinto un disco de pasta en aguja que un DVD o un CD o el más alto nivel de calidad digital, siempre un disco de pasta va a sonar mejor. Entonces, ahorita es cuando se debe de capitalizar, jalar a mucha gente que siente el papel, que compre el cómic en cualquiera de sus presentaciones. Ya si en un futuro se cambia digital, ellos decidirán si van o no, pero si ahorita que lo pueden sentir, que pueden entrar a una tienda y olerlo y tenerlo cerca, no te lo compran, no lo van a hacer cuando esté digital. Porque cuando esté digital, muchas páginas te lo van a dar pirata y vas a creer que está bien. Y vas a decir, es que como es muy caro, yo merezco leer el cómic y por eso lo descargo pirata. Y empiezan a creer esas cosas de que yo tengo derecho a leer gratis, ¿no? Y tengo derecho a comprar un disco con 100 canciones en 10 pesos. Y eso está mal. Por eso nosotros, bueno, cuando yo estaba a cargo del área de Marvel, no podía ir a lugares donde venden piratería. Lugares como Rock Show, donde venden robado. No ver páginas que te dan las descargas ilegales, incluso páginas de Facebook. Entonces, la industria es de todos, ¿no? Si te gusta, cuídala. La industria de la música se fue al caño. Y ahorita quieres un artista, velo a ver, ¿no? Yo, por ejemplo, el lunes voy a ver a Jamiroquai. No voy a invitar a Reventar porque no le gusta, muy fresa. Ah, no, pues no te voy a invitar. Pero tengo que ver al artista en vivo, ¿no? Porque ya no sacan discos, ya no es negocio. En un futuro va a ser así, ¿no? Entonces, ahora es cuando, si siguen apoyando piraterías y si siguen sin creer en el cómic, este negocio como tal, sea en Estados Unidos o en México, no esperen verlo más allá del 2016. Al parecer, los chicos ya aquí con mis caseros no tienen alguna otra pregunta. Lyoko siempre se tiene una pregunta. ¿Quién te entiende, hombre? Es que aprovechando que tenemos aquí al señor Herremental en la mesa, tengo nada más un par de preguntas respecto a los títulos actuales de Marvel. Hace un rato te preguntaba, porque desde que la imagen que se publicó ayer de Biblioteca Marvel de Avengers vs. X-Men, se empezó a especular que porque son muchos números, si vienen un tomo, si vienen en dos, ya aclaraste cómo viene la serie. Hay mucha gente que ahorita se está cuestionando, viene el número 700 Spider-Man, ¿qué portada van a utilizar para el 700? ¿Tienen pensado sacar una portada distinta a esta, la del ojo del hombre araña, o es de Ramos? O la de Ditko también, que es una portada que de entrada fue una portada carísima en el mercado secundario, que llegó en 4,000 y ahorita está en 10,000 pesos. En ese sentido, ¿han considerado o se va a sacar portada variante? Ahorita lo que te puedo decir es que está para Marvel México muy lejos todavía de sacar el número 700. Y si supiera si vamos a sacar portadas variantes, la neta no te lo diría. Porque es un poco, de ahí radica un poco pues la sorpresa, justamente, ¿no? Entonces, o sea, es como siempre que me piden títulos, que me piden Fantastic Four, que me piden Hawkeye, tal, tal, tal. Nosotros tenemos ahorita un plan editorial que abarca la mayoría del año, más no todo el año. Y como yo, y eso sí, créanme que es así, porque así es, yo intento ser la voz de ustedes ante los altos mandos, ¿no? Entonces yo les digo, oye, los fans están preguntando esto, ¿les puedo revelar esto? ¿No les puedo revelar? Tal, o sea, créanme, ahí sí, créanme, porque... O sea, porque yo soy fan de muchas otras cosas aparte de los cómics y entiendo perfectamente su postura. Entonces yo intento siempre ser una voz de ustedes allá adentro. Y a veces hay cosas que se pueden, hay cosas, como dijeron los Rolling Stones, you can't always get what you want, ¿no? Entonces, créanme que las portadas variantes son una posibilidad. Pero todavía no estoy en condiciones de decirles si sí o si no. Lo que sí obviamente queremos es que el 700 sea súper esplendoroso. Créanme, yo todavía no lo traduzco, pero créanme que en esa traducción me voy a esmerar especialmente. Y queremos darles pues la mejor experiencia. O sea, el número 700 para nosotros como para Marvel Estados Unidos pues va a ser algo muy especial, ¿no? Y créanme, o sea, créanme eso de que siempre, o sea, los tenemos en mente y pues intentamos darles como lo mejor, ¿no? Respecto a lo que me dices de la biblioteca Marvel, pues sí, un poco tienes razón. O sea, finalmente nosotros sacamos el producto, no le hacemos manita de puerco a nadie para comprarlo, ¿no? Y finalmente pues tu lógica tiene razón. Obviamente un producto si tiene demanda, pues seguirá encontrando maneras de potenciar su calidad, sus posibilidades, ¿no? Entonces, exacto, o sea, Old Man Logan es como un súper gran ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, nada está cerrado, todo es posible. Yo, de nuevo, incomodándote con preguntas a futuro, Daredevil es una serie que acaba de salir, realmente. Pero terminando Amazing Spider-Man en el número 700, quiero suponer que viene Superior, no sé si inmediatamente, pero Superior está involucrado en números de Daredevil, en el número 21 y el número 22, y el Avenging Spider-Man 15.1. ¿Ya tienen algún plan para esto, para salir más o menos al paso? Vuelvo a lo mismo, hay cosas que ahorita yo no les puedo revelar abiertamente, pero créanme, como siempre, es como el salto de Spidey, ¿no? Que es algo que a mí realmente, vamos, no quiero verme displicente, pero no me toca porque ese salto no se dio cuando yo fui editor de Marvel México. Pero créanme que yo estoy molestando siempre que alguien me tuitea el salto de Spidey, y yo voy y molesto a mi jefe y le digo, oye, dicen que el salto de Spidey, ¿no? Entonces lo mismo, con lo que me preguntas es, vamos a intentarles dar como la experiencia más completa posible. O sea, y eso créanlo porque, o sea, si nosotros estuviéramos en el negocio del cómic por hacernos ricos, igual ni siquiera estaría aquí. Pero la neta estamos en el negocio del cómic porque somos unos tipos todos, los que trabajamos ahí disfuncionales, que nuestra mejor chamba es esta. O sea, entonces imagínense, o sea, es como cuando llegas con una chava y te dice, es que eres muy infantil. Y dices, pues sí, ¿cómo te explico que me pagan por ser infantil, no? Entonces, créanme que estamos en el compromiso de darles la experiencia mejor y más completa en Amazing, no en Amazing Spider-Man, en todo Marvel. Pero especialmente lo que me dice, sabemos, somos conscientes de toda la expectación que hay, de que quieren que se publique todo alrededor de este gran acontecimiento que es el Amazing Spider-Man 700. Y créanme que nosotros estamos buscando la manera de darles todo eso, ¿no? Obviamente nuestro Daredevil ahorita va muchos números en distancia de Amazing Spider-Man, pero créanme que sí. Que si encontramos la manera de esos números que dices que están relacionados justamente con... Y seguramente la encontraremos, te puedo decir. Va a estar. O sea, no se preocupen. En algún momento, ese sí es un súper compromiso de todos nosotros. Y eso es desde que yo empecé a trabajar en la editorial desde 2005, que se compraron los derechos de Marvel, ¿no? Hay un gran compromiso de toda la gente. O sea... empezando por mi jefe, acabando por nuestro último diseñador que acabamos de agarrar de servicio social. Todos estamos súper bien comprometidos con dar, sí, oh, pero un becario un poco. Un becario, de bien. No les puedo dar, o sea, como datos tan precisos, vamos, pero créanme que ahí está, todo está en la fila y todo está siendo contemplado. Y otra pregunta, Arturo, sabemos, ya confirmaron que viene Guardianes de la Galaxia. Como hace no mucho a los escuchas del programa les mencionábamos, Avengers Assemble, este título de Bendis en Marvel, los primeros 8 números al menos son un previo, o son el detonador a lo que va a ocurrir en Guardianes de la Galaxia. ¿Esta historia o estos 8 números de Avengers Assemble están contemplados publicarse o no se sabe todavía? Mira, como te mencioné, tenemos un plan para todo el año. Sí está Guardianes de la Galaxia contemplado, pero la verdad es que en este momento no me acuerdo si tenemos contemplados Avengers Assemble. O sea, eso es algo así de práctico. No me acuerdo ahorita. Y creo que ya cerrando las grapas de esta ocasión, nos vamos a ir al Comicancionero para escuchar la segunda rolita de esta mañana, tarde, noche en que nos estás escuchando. Cancionero. De la viñeta al gañote. Y ahora vamos a escuchar Walk de los Foo Fighters, que aparece en la banda sonora de Thor del 2011. ¿Tú querías decir que te queden los Foo Fighters? No me laten los Foo Fighters. Vamos a escucharlo. Esto es el Comicancionero, la segunda rolita del programa. Can't you see I've waited long enough? Where do I begin? de las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! Y rápidamente en el cebollazo vamos a recordarles dos cosillas. Una, que estamos ya vendiendo nosotros el tomo recopilatorio de Cristóbal. Estamos hablando de 300 páginas. Es un cómic de un kilo de aventuras del brujo favorito de los comiqueros mexicanos. Lo estamos ofreciendo nosotros ya con el costo de envío en 340 pesos, ya incluyendo el costo de envío. Esto por parte de Ensamble Comics, nuestros amigos que nos estuvieron acompañando hace un par de programas aquí en el podcast. Lo pueden pedir al correo enviocomicase@gmail.com. Y ahora sí, haciéndoles el citatorio formal, vernos este próximo sábado 9 de marzo a las 4 de la tarde, a las 4, mucho ojo. Normalmente las presentaciones de Comicase son a las 5, de 5 a 7 más o menos. En esta ocasión va a ser de 4 a 6 de la tarde en Fantástico, allá afuera de Félix Cuevas. Nos va a estar acompañando el maestro Rafael Gallur, quien hizo la portada de Comicase número 19. La edición que vamos a estar presentando este próximo sábado 9 de marzo. Lo vamos a estar también promoviendo ahí para que tú te acuerdes, si es que se te va la onda, en el Twitter, en el Facebook y en el blog. Ojalá nos puedas acompañar. El maestro Gallur viene desde Puebla, así que hay que aprovechar que va a estar con nosotros, por si quieres que te firme tu portada dedicada a Batman y a la sombra, que es el tema central. En esta ocasión escrito por nuestro amigo Alberto Calvo de comicverso.org. Estoy en lo correcto, sí, es ORG. Y trae textos bastante interesantes adicionales a, obviamente, a los de portada. ¿Qué querías decir, Pepper? Que la sombra de Gallur sí se parece a Alec Baldwin. No. No, bueno, más bien, no vamos a echarles a perder la sorpresa. Mejor que vayan, se compren la revista y cuando la compren se darán cuenta de eso. El misterio será develado ahí en Fantástico, sábado 9 de marzo, 4 de la tarde. Ahí nos vemos. Y antes de despedirnos del Comicase del podcast de Comicase, esa caída, bueno, es que ustedes no la vieron. Antes de empezar a grabar esto, me caí cual marrano borracho aquí en el suelo del Sanborns. Una pérdida de equilibrio. Pero bueno, en el podcast Comicase número 13, antes de despedirnos de este episodio, vamos a darles las recomendaciones quincenales como cada quincena. El señor Leoco, arránquese. Bueno, quiero aprovechar que está aquí Arturo y dar un cebollazo hacia la editorial Televisa. Aprovechen que está publicando Daredevil de Mark Waid. Apenas acaba de salir a la venta el número 2, que incluye el número 3 y 4 de la versión norteamericana. Todavía lo pueden localizar el número 1 en algunos Sanborns o algunos puestos de revistas. No dejen de pasar esta publicación. Es esta versión que nos entrega Way de Daredevil. Es algo muy diferente a lo que veníamos acostumbrados de ver a Daredevil llorando y con problemas. Ese es un Daredevil luminoso, un Daredevil que tiene éxito. Y las siguientes historias que se van a ver en los siguientes números son muy buenas. Y sobre todo cuando se empaten a la versión norteamericana, van a ver que su inversión de dinero fue una gran inversión también en entretenimiento, porque es un título que no tiene desperdicio ninguna página. Yo quiero recomendarles algo que comenté en el podcast anterior de manera muy rápida, que es White Last Man, escrito por Brian K. Vaughan, dibujado por Pia Guerra. Es muy fácil conseguirlo, son 10 tomos, 10 TPBs que se consiguen, insisto, bastante fácil. Si quieren verse un poco más finolis, pueden conseguir las versiones de lujo, son 5 tomos. Se consiguen en esta famosa tienda de cómics en México. Yo el día de hoy no les voy a recomendar un cómic, les voy a recomendar la primera novela de Alan Moore, Voice of the Fire, que narra la historia de su natal Northampton desde antes de Cristo hasta épocas muy recientes, pasando por diferentes voces, diferentes personajes. Está recomendable la lectura, muy entretenida, un poco difícil, como la mayoría de las cosas que hace Moore. Tal vez ya mucha magia le afectó el cerebro, pero muy muy recomendable. ¿Y dónde se consigue fácil en México o tú dónde lo conseguiste? Fíjate que sí se consigue muy muy muy fácil aquí, y no es caro, está en menos de 250 pesos y se consigue en todas las librerías estas referentes a un objeto que se mueve oscilatoriamente. O sea, el péndulo. O sea, el péndulo, ¿verdad? No, sí, bueno, no, me pagan por no me pagan por anunciarlo, o sea, así que, o sea, digo, si los anuncio y voy y me van a regalar unos libros, de acuerdo, pero no me están pagando. Es un servicio a la comunidad, aquí dice nuestro invitado editor de Marvel. Cabe mencionar que el librito este famoso de Alan Moore, de Voice of Fire, of the Fire, la portada, el diseño de portada es de Chip Kidd, ¿no? Quien ha hecho una cantidad enorme de libros de arte para, sobre DC Comics sobre todo, en muchos, algunos de la mano con Alex Ross y demás. Y si ustedes se meten a comicase.net, hace, ¿qué será? Semana y media, metimos un pequeño speech, un discurso que dio Chip Kidd, diseñador, en una convención, ¿no? Sobre diseño gráfico, muy interesante, sobre la creación, el concepto de diseño para distintos textos en los que ha trabajado, para distintos proyectos en los que ha trabajado, desde cómic pasando por novela, ¿no? Y el señor Ferrer creo que también tiene por ahí recomendación. Bueno, yo nuevamente digo que hubiera preferido que hubiéramos grabado el podcast en una cantina, el ambiente de Mos Eisley estuviera más vivido, aparte de que hubiéramos tenido botana. Pero yo quiero recomendar, igual que Pepper, no es un cómic, sino no propiamente un cómic, más bien es un disco, el más reciente de los Estrambóticos. Independientemente del género que toquen, están ellos etiquetados como ska, aunque su sonido es mucho más rico. Su más reciente grabación se llama Lágrimas y Risas, y realmente va más allá de solamente tomar el nombre, sino que es un verdadero homenaje a la historieta mexicana, que cuenta con una portada de Jorge Aviña, que es el, siguiendo la tradición de Antonio Gutiérrez o de Luis Rey, es el último portadista de Lágrimas y Risas en todos los refritos que está sacando Vid últimamente. Y él, aparte de que es conocido como portadista desde hace más de 40 años, yo creo, que ha pasado por todas las editoriales, pero todas son todas las que se han dedicado a publicar historieta popular, y él es conocido como ilustrador de portadas. Aquí tiene un trabajo distinto porque hace una historieta en interiores, que es toda una innovación en el medio historietístico y de rock, porque cada una de las páginas son las letras de las canciones, y estas van hilvanadas. Es un disco conceptual que no necesariamente va relacionado uno con otro, pero sí ligan las historias. Y pues es una onda muy padre, ya que Arturo Ruelas, el Pino, ha estado muy de cerca en lo que es el cómic. Y pues este disco, le digo, aparte de que la riqueza musical de los Estrambóticos es bastante variada, aquí está muy maduro su sonido, y el booklet está increíble. Esto lo edita Resiste Discos, y pues lo encuentran fácilmente en el Chopo, en las tiendas de discos, que todavía existen algunas. Bueno, siguiendo con las recomendaciones que no son de cómics, de hecho esta no es una recomendación, pero hay gente que vive de esto, entonces pues es para hacerles un paro a ellos. Va a salir un libro bajo mi maldito nombre que se llama Herremental, Arturo G. Aldama. De hecho lo presentan, digo, cuando salga este podcast creo que ya va a haber pasado, pero lo presentan el lunes aquí en la FIL. No presentan de hecho el libro, presentan el proyecto editorial que se llama Letras del Changarrito. Y bueno, entre los libros que forman parte de ese proyecto está este libro que yo tuve a mal, a muchísimo mal de la humanidad escribir, lo cual delata mi vocación de villano completamente. Pero si les sobra por ahí un varito, pues cómprenlo. Se llama Remental, Choritos Variados de Rock and Roll. Y como su subtítulo bien lo indica, son básicamente los rants, las palabrerías de un viejo que soy yo acerca de la música que le gusta. Hay choros sobre Charly García, sobre Jaco Pastorius, sobre los Modern Lovers, entre otras bandas, ¿no? que ahorita no recuerdo todas. Es poquito, es un libro muy chiquito, entonces seguramente cuando ya los llegue a aburrir, igual ya lo acabaron. Entonces tomen lo que es como una ventaja, ¿no? Entonces, o sea, no es como igual se leen los hermanos Karamazov, que es una cosa así enorme, aparte bien escrita, ¿no? No, esto está mal escrito, los va a aburrir pronto, pero cuando los aburra, seguramente ya lo acabaron, ¿no? Entonces, no lo compren por mí, sino cómprenlo por la gente que fue a talar los árboles, que tuvo a mal talar unos árboles para tan mal propósito. Pero piensen, no piensen en su espíritu ecologista, piensen en su espíritu humanista. Esta es gente que vive de eso, pues entonces, por favor, cómprenlo. Bueno, ya no les quito más su tiempo. Bueno, pues va a salir ese libro, Herramental, Arturo G. Aldama, Letritas del Changarrito. Lunes en la FIL lo presentan, y si no, búsquenlo por donde se lo puedan encontrar. Gracias. Y yo en conmemoración o en relación con la próxima visita de Ariel Olivetti a la Mole Comic Con en marzo, 22, 23 y 24 de marzo, que por cierto se acaba de anunciar que va a haber una réplica del Batimóvil de Adam West ahí exhibiéndose, el buen señor Lyoko me consiguió, porque tenía muchas ganas de leerlo, el tomo recopilatorio de una miniserie que se publicó ya hace unos añitos por parte de DC Comics, de Space Ghost, este personaje diseñado, bueno, de Hanna-Barbera, de las caricaturas, ya de hace, estamos hablando más de 30 años, un poco más, de como 40 ya, de plano, diseñado bellamente por el maestro Alex Toth. Y aquí la cuestión, el dibujo, es perdón, el art, la escritura del guión corrió a cargo de Joe Kelly, y el arte de Ariel Olivetti, este argentino que nos va a estar acompañando a finales de marzo. Está muy padre, muy recomendable, porque lo que presenta esta miniserie es el origen nunca antes contado del personaje, porque en la historieta, que diga, en la caricatura, pues no se daba explicación de sus poderes o sus motivaciones, y aquí te lo plantean como una especie de policía galáctico, y que pierde a su familia, y cómo se convierte en el fantasma del espacio, incluso cómo obtiene su nombre de superhéroe, por decir así, y también de dónde provienen sus acompañantes, sus jóvenes sidekicks. Está muy padre, y aparte el arte de Olivetti, pues no tiene desperdicio, está muy, muy efectivo, y yo creo que me costó menos de 250 pesos. El señor Lyoko pregunta, ¿en dónde pueden conseguir el tomo de Space Ghost que me trajiste de los United? Sí, Jorge, hay dos maneras de conseguirlo. Uno, acercarte a tu comiquería de confianza. Ellos cuentan con un catálogo de Diamond llamado el Star System, donde este tomo se encuentra ahí. Lo prepagas, tarda un par de meses en llegar, y así lo consigues, digamos, que si tienes una comiquería y no te gusta comprarlo en línea. La segunda es ir a una tienda en línea como Amazon. En particular, yo compro últimamente mucho tomo en The Book Depository, que envían a México gratis y no pagas precio de portada, todo tiene un 5% de descuento, cuando menos. Entonces, ¿qué es TheBookDepository.com? Así es, Jorge. De hecho, es una empresa originalmente británica, que era TheBookDepository.co.uk, pero hace un par de años ya la compró Amazon, pero ahora tiene como independiente, y ahora es TheBookDepository.com, y a México, como te digo, y prácticamente a todo el mundo envían gratuito, y pagas 5% por lo menos de precio de portada. Tarda más o menos como 3 semanas en llegar a México, y lo que sí te recomiendo es, si a tu casa llega el correo normal bien, entonces pídelo. Si tienes broncas con el cartero, se pierden las cartas, mejor da una dirección de alguien que sepas que no se pierden las cosas, porque como lo envían gratis por correo normal, ahora sí que si a tu casa se pierden las cartas, pues se puede perder el libro, ¿no? Sí. Y así llegamos al fin del podcast número 13 de Comicase con las recomendaciones, despidiéndonos a nombre de toda la banda Comicase, también agradeciéndoles tanto a David Rodríguez como a Arturo Gutiérrez, editor de Marvel Comics para México, Televisa. No sé, chicos, antes de despedirnos, ¿algún recado, comentario, anuncio parroquial que quieran dar antes de despedirnos? ¡Feliz Navidad! No, bueno, pues yo que no compren pirata, no sean así, no descarguen ilegal, y espérense a lo que viene de Marvel, y a lo mejor en 15 días yo de mi parte les doy una sorpresa de lo que viene en la película de Iron Man y los nuevos títulos de Marvel México. Señores, se despiden por este lado. Lyoko. Aldo Iván, transmitiendo casi en vivo desde la fil de minería. Bueno, yo, Jorge Tobalín. Pepper. Everardo Ferrer. De nuevo cuenta, les agradecemos que nos hayan estado acompañando. Visítenos en comicase.net. También, aparte de escuchar este podcast en la misma página que les acabo de mencionar, recuerden que ya estamos en iTunes, también hay disponibles. Acompáñenos el sábado 9 de marzo a las 4 de la tarde en Comicastle, en Fantástico, para la presentación, festejo de Comicase número 19. Ahí vamos a estar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos estamos viendo por estos rumbos. ¡Abur! El programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.